Radio Express, cadena COPE, 101.4. Es la una en punto de este viernes 18 de septiembre de 2009. Comenzamos con los informativos en Radio Express, cadena COPE. 73 euros de media. Esto es lo que gastan en teléfono móvil mensualmente cada uno de los miembros del equipo de gobierno, según el edil de Hacienda, que después de que acusaran a los concejales socialistas y de compromiso de despilfarrar el dinero del móvil, gastando en el primer trimestre 140.000 euros. Emilio Martínez ha explicado que ese dinero no se corresponde únicamente a los gastos de los concejales y funcionarios de empleo, sino que incluye la factura de los fijos del ayuntamiento, la conexión a internet, los mensajes a móviles a ciudadanos, pero sobre todo las herramientas de seguridad de la policía local, como las PDAs o la localización de vehículos. Asegura que los ediles han reducido en un 14% los gastos a móviles en este año y que su uso se realiza para gestiones de la concejalía. Emilio Martínez, concejal de Hacienda. El gasto medio de cada concejal del año 2008 fue exactamente de 86 euros, IVA incluido, 86 euros IVA incluido, y en lo que llevamos de año, de enero a julio, que ya se ha facturado, es de 74 euros. Es decir, los mismos concejales el año pasado, los mismos concejales ahora mismo, hemos reducido el gasto un 14% hasta ahora. Emilio Martínez también ha contestado a Manuel Latour cuando le acusó de obstaculizar la información del ayuntamiento a la oposición. El concejal de Hacienda ha subrayado que es mentira, basándose en la estrategia del PP en hacer política, difamando al gobierno local. El socialista ha arremetido contra los populares, destacando que son ellos los que ocultan datos a la oposición en el gobierno valenciano, como las facturas de Orange Market. Noticias en Radio Express, cadena COPE. La Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE en Elche asegura que la Consellería de Educación y el Gobierno de Francisco Camps ha vuelto a suspender en el inicio del curso escolar, repitiendo errores de años anteriores. En este sentido, les acusan de hacer tarde y mal las obras, incumplir los plazos de entrega y hacerlas apresuradamente. Una forma de hacer que afirman que desencadena en hechos como los acontecidos en el Instituto de Carrús, en el que cerca de 1.000 alumnos tardarán una semana más en iniciar las clases debido a que aún no han concluido la reforma de los aseos cuando ha habido todo un verano por el medio. Por todo esto acusan de mentiroso a Camps por afirmar que este ha sido un inicio de curso tranquilo y achacan a su política educativa el hecho de que nuestra comunidad lidere el fracaso escolar en España. Las fuertes lluvias de esta semana han puesto a prueba el recién acabado colector de San Antón. Esta zona es la más problemática en nuestra ciudad, ya que toda el agua acaba en la rotonda de acceso a la carretera de Santa Pola, donde también desemboca el barranco de San Antoni. Por eso en agosto se acabaron las obras para instalar un gran colector en torno a la rotonda, para que las aguas fluviales no se estancaran en la zona como ocurrió en la tromba del 23 de septiembre del año pasado. Sin embargo, pese al colector, las aguas volvieron a inundar esta zona, aunque con menores consecuencias que otros años. La suciedad que arrastraba el agua embozó las rejillas, por lo que el agua volvió a estancarse en torno a la rotonda. Cuando los técnicos de Aigües del se dieron cuenta, se abrieron las trampillas y el agua coló por el colector, dejando la zona despejada. Los vecinos están divididos ante la actuación. Sí, se inundó, pero porque no lo hacen bien hecho, porque no saben hacer desagüe. Pues yo he hecho toda mi vida hacer desagüe y no me ha salido ninguno. Así que la culpa es de ellos, no es de nadie. Pero lo han hecho varias veces ya. Lo han hecho dos veces, pero que no saben hacerlo. Sí, yo he parado, estamos enfadados por eso, porque es que ya le han hecho una poca vez y ya es una laguna. Pero, a ver, y gastando ese mucho dinero que está mal gastado. A ver. Bueno, lo hicieron una vez, pero pusieron tubos pequeños con un sifón aquí y entonces el agua no tragará porque eran tubos pequeños, pero ahora los tubos que hay sí que traga el agua. Lo que pasa es que la culpa es la broza, se embroza y ya no traga. Desde la Concejalía de Agua se destaca que el colector ha sido una obra fundamental para evitar que el barrio de San Antón se inundase. Ha destacado que el único problema es que se emboza con la suciedad, por lo que levantarán las trampillas. María Teresa Sempere, concejal de Aguas. Ha sido una inversión muy positiva, porque en una zona como esta, que ha ido ampliándose, agrandándose la zona, y San Antón pues queda más bajo que toda la zona, hacía mucha falta, y menos mal que hemos llegado a tiempo de hacer esa obra. Y es cierto que en el primer momento pues se llena de hojas, que por eso me hizo mucho viento, y estábamos pendientes más, según todos los técnicos, del buen funcionamiento de pensar que podía estar obstruido por la soja. Los vecinos esperan que con esta medida la zona de San Antón no sea la más nombrada cada vez que llueva con fuerza en Elche. Noticias en Radio Express Cadena COPE. El centro de menores de la casita de reposo ya ha cobrado vida, 3 años después de su cierre porque no cumplía la normativa vigente. Este hogar, que durante 40 años acogió a niñas de familias desfavorecidas de Elche, deja paso a un centro de menores donde los chavales de 6 a 18 años son derivados por bienestar social. Desde el miércoles, 8 niños viven en estas instalaciones, donde se les da un hogar, se les lleva al colegio y reciben ayuda de educadores y psicólogos. Hasta finales de mes se irán incorporando paulativamente otros chicos y chicas que vivirán en este centro de menores situado en la Peña Las Águilas hasta que se resuelvan sus problemas familiares. La Fundación San José Obrero del Obispado de Orihuela ha sido la encargada de reabrir este centro, que las monjas seguirán dirigiendo con el resto de profesionales sociales. El centro será inaugurado el próximo 30 de septiembre tras la remodelación, que ha costado 600.000 euros. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Elche en punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express Cadena COPE. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. 2 oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en punta, con Paco Gómez. Restaurante El Antojito ha vuelto con un nuevo horario, ahora abierto todos los días, incluido domingos noche, con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada, con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, frente Kelme, Elche. ¡Te esperamos! La climatización, el bienestar, la calefacción, el calor del hogar, las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos bien. Ahora, con la nueva gama Opel EcoE, economía y ecología, con el mejor equipamiento en Astra, Corsa y Zafira. Solo hasta fin de mes, llévate un Opel Corsa EcoE, 80 caballos con aire acondicionado, radio CD con MP3, retrovisores eléctricos, airbags, conductor, pasajero y laterales, por solo 9.200 euros. Ven a verlo a Marcos Motor. Distribuidor oficial Opel Isab para Elche, en Avenida Crevillente 9, Grupo Marcos de Automoción. Este sábado, a las 5:30 de la tarde, en Radio Express Cadena COPE, Tiempo de Juego. Escucha el partido Levante Elche con Eloy Licerán, Esther Navarro y Paco Gómez. Patrocinan Limpiezas Net, Ditele Vodafone, Comercial Persianera, Teleelch, Maipe, Artículos para el Calzado, Compairé Comunicaciones, Grupo Serrano Automoción y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 5:30, Tiempo de Juego. La Asociación de Comerciantes y Centro Comercial Abierto Centro de Elche te invitan a asistir a la segunda Feria Elche Stock de Calidad en el Centro de Congresos los días 19 y 20 de septiembre. Encontrarás artículos con la mejor calidad a precios increíbles. Los restaurantes asociados de la zona te ofrecerán caña y tapa a 1,50. 19 y 20 de septiembre, segunda Feria Elche Stock de Calidad. Colaboran Elche Innova. Clínica Tesla, alta tecnología para el diagnóstico médico. Clínica Tesla, resonancia magnética abierta, TAC multidetector, mamografía digital microdosis, ecografía de alta definición, radiología, TAC dental. Clínica Tesla, diagnosticamos salud. En Elche, calle Almásera 3, junto a SUM, teléfono 96-542-6103. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La 1:09, continuamos en directo en la sintonía de Radio Express Cadena COPE con el repaso a la actualidad. Y si lo que está es buscando trabajo, muy atento porque el Corte Inglés abrirá otro centro comercial en Murcia, cerca del campus de Espinardo. Contratarán a 500 personas. Todos aquellos interesados en trabajar en este nuevo centro comercial pueden presentar sus solicitudes. El plazo terminará cuando se haya completado la selección del personal. Las oficinas para recoger las solicitudes de empleo y llevar a cabo los cursos de formación están ubicadas en el edificio Amusal, en la Ronda Sur, cerca de la Autovía de Murcia. El Corte Inglés prevé inaugurar este complejo comercial antes de finalizar el año. Mientras se busca personal para este centro comercial, los responsables del segundo hospital de Elche celebrarán el 26 y 27 de septiembre las pruebas psicotécnicas y de personalidad a los candidatos preseleccionados de los más de 36.000 que presentaron sus solicitudes para trabajar en el centro hospitalario que se pondrá en marcha a principios del próximo año. Debido a la actual situación de desempleo en lo que se encuentran muchos ilicitanos, la Asamblea Local de Cruz Roja ha abierto un espacio para que los ciudadanos puedan buscar trabajo. Se trata de una sala con 4 ordenadores en la que voluntarios ayudarán a las personas que lo deseen a utilizar las herramientas de Internet para encontrar empleo. Los ordenadores se encontrarán en las instalaciones de Cruz Roja en Elche, en la calle Gabriel y Galán, con horario los lunes de 10 a 12 y los martes y jueves de 6 a 8 de la tarde. Noticias en Radio Express Cadena COPE. El Ministerio de Fomento, a través de AENA, ha sacado a concurso por casi 900.000 euros la instalación de equipamiento del nuevo edificio del aeropuerto del Alter, que se está construyendo y que supondría duplicar la capacidad operativa de los vuelos. El plazo de ejecución es de un año y el objetivo es adquirir e instalar el equipamiento de seguridad necesario para la inspección de los equipajes, pasajeros y el personal del aeropuerto. El expediente se compone de 2 lotes, uno es el suministro de instalación de 13 arcos y detectores de metales y el otro 18 equipos de rayos X para la inspección de equipaje de mano. El Hotel Areca de Torrellano fue el lugar elegido para realizar la gala de entrega del viaje a Orlando a los premiados de este sorteo de enamorados que organiza cada año Radio 3 y Cadena COPE. En el acto, Amparo Sánchez y su marido Pepe recibieron el premio a la fidelidad a Radio Express, ya que son grandes oyentes de esta radio ilicitana y sobre todo del magazine Bon Día. Nuestro compañero José Antonio Tenza entrevistó a los premiados durante la gala para que fueran protagonistas en el programa Día a Día. Amparo Sánchez. Oye, que Cristina salió a la calle por los números de la gente que dio los... ¿Eso? Pues nada, yo digo, nada. Ahora, pues cuando dio los números, el 4, el 7, el 7 y el 1, pues nada, vamos a llevar a la afortunada. Y nada, yo no me lo creía. Y el móvil, Radio 3. Y digo, espérame, están unas bromas. Noticias en Radio Express Cadena COPE. A partir del próximo lunes, los elegidos para protagonizar la nueva campaña de promoción de Elche saldrán a la calle convertidos en modelos. Unas 2.000 personas se presentaron al casting que se realizó en el centro de congresos durante 2 días, pero solo 112 fueron los ciudadanos elegidos para convertirse en las nuevas caras visibles del orgullo ilicitano. La campaña tendrá como escenarios lugares emblemáticos de la ciudad como el Palacio de Altamira, el Parque Municipal, la Fuente de los Chorros en Traspalacio y el centro de congresos. La campaña estará formada por 4 carteles con la letra E de Elche arropada por las fotografías de los elegidos en el casting. En otro orden de cosas, la exposición Moriscos del Sud Valencià, Memoria de un Pueblo Olvidado, organizada por el Instituto Municipal de Cultura de Elche y el Instituto de Estudios Comarcales del Baix Vinalopó, llega hoy a Caudete. Tras el éxito de la acogida obtenido en nuestra ciudad con más de 13.000 visitantes, esta noche la muestra será inaugurada a las 8 en la Casa de Cultura de la Población Manchega. En dicho acto participará la coordinadora de la exposición, Ana Álvarez, coordinadora de las salas museísticas ilicitanas. Llegamos al final de este informativo y antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante mañana, sábado 18 de septiembre. Contaremos con cielo poco nuboso, vientos de componente oeste flojos, temperaturas sin cambios o el ligero ascenso, una máxima de 29 y una mínima de 15. En estos momentos contamos con 23,7 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia infoestrella.es.